amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Marcia, soy yo. Ah. ¿Y los chicos? Fueron al cine de la tarde. ¿Fuiste al banco? Sí, lo hice, querido. ¿Y fuiste a recoger mis trajes? Sí, mi vida. ¿Cortaste el zacate? Oh, no lo hice, querido. Es que no me alcanzó el tiempo. ¿No te dio tiempo? Pero, Juan, tuve tantas cosas que hacer que no pude. Oh, ustedes las mujeres, con todo el tiempo de que disponen y nunca les da tiempo de hacer nada de lo que se les ordena. Ajá. Pues supón que me cuentas en qué fue en lo que utilizaste todo tu tiempo el día de hoy. Muy bien, queridito. Con gusto. Después de una noche de un sueño poco sobresaltado, gracias a la sinfonía de ronquidos de un vecino en la cama de al lado, desperté miserablemente después de que el despertador sonó su campanita a las 6 de la mañana. ¡Niños, vamos! ¡Es hora de levantarse! ¡Juanito Cabrera! ¿Estás levantado? Sí. ¡Apresúrense, chicos! Después, como de costumbre, tuve que hacer el trabajo de limpieza. Pero gracias a esa magnífica barredora eléctrica que me regalaste en nuestro último aniversario, tú pensarás que el trabajo consiste en vigilar a que el aparato lo haga todo. Tiene tantos accesorios. Esposo amantísimo, me dirigí al banco a depositar los cheques que me dijiste esta mañana. Perdóneme, quisiera hacer un depósito de $200, ¿sabe? Sí, señora. En centavitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13. Quisiera depositar estos centavos, por favor. 1, 2, 3, 4. Y por poco olvido que había prometido donar sangre al banco de la comunidad. Pase usted, por favor. ¿Es su nombre, caballero? Bernardo de Partida. ¿Y desea usted donar una poca de sangre? Oh, no, señor. Solo quisiera sacar una poca, ¿sabe? Para mí. En una tienda estaban de barata, así que entré a comprarte unos calcetines y otras cositas para mí. 12:30. Con razón ya tenía hambre. ¿Qué le sirvo, señora? Una leche malteada de chocolate tamaño grande. Trabajando. Fui a comprar los alimentos al supermercado. Gracias. al salón de belleza. Puse una moneda en el medidor. Pase. Le voy a dejar su pelo como nunca. Es cosa de un instante. ¡Ah! ¡Dios santo! El medidor. Tengo que salir a ponerle otra moneda. Camión de obras públicas. Pero oficial, eso no estaba ahí cuando llegué. Claro que no, señora. Alguien debe haber venido a ponerla solo para mortificarla. ¡Ay! Así que eso es todo lo que hiciste durante este día, ¿eh? No, queridito, para ser exactos hice otra cosa más. Te compré un regalito. Ah, sí, pues ¿dónde lo tienes, querida? Aquí, queridito. Por si lo dudas, tuve un día muy ocupado. ¿Eso es todo, amigos?